Hola a todos, hoy nos metemos hasta el fondo, vaya, en la sala de máquinas de cualquier empresa. Vamos a hablar de un tema que puede sonar un poco árido, la contabilidad de costes, pero que en realidad es donde se decide casi todo. Hemos estado buceando en bastante material sobre cómo las compañías miden lo que gastan. Y la misión de hoy es entender cómo usan esos números para, bueno, para no ir a ciegas. Vamos a analizar dos filosofías que son casi opuestas, el full cost y el direct cost, y a partir de ahí veremos cómo esto nos lleva a conceptos como el coste estándar, las desviaciones, el punto muerto y el famoso apalancamiento. Al final, lo que queremos entender es el porqué de las grandes decisiones que marcan el éxito o el fracaso de un negocio. Vale, pues vamos al lío. Para empezar, parece que todo gira en torno a una pregunta fundamental. Cuando fabricas algo, ¿qué metes exactamente en la etiqueta del coste? Y por lo que hemos visto, hay dos grandes respuestas que lo cambian todo. La clave, parece, está en los costes fijos. Exacto. Es que es una elección casi filosófica. ¿Qué buscas? ¿El coste verdadero? ¿El absoluto de un producto? ¿O necesitas una herramienta ágil para tomar decisiones mañana por la mañana? La primera respuesta nos la da el modelo full cost, el de costes completos. Como su nombre indica, su lógica es imputar al producto, pues, todo lo que ha costado crearlo. Absolutamente todo. Hablamos de materias primas, mano de obra, pero también la parte proporcional del alquiler de la nave, la amortización de la maquinaria, la electricidad. Ah, o sea, fijos, variables, directos e indirectos. Todo va al mismo saco. O sea que si yo tengo una panadería, para saber el coste de una barra de pan, no solo sumo la harina y el agua. También le añado un pellizco del sueldo del contable, una esquinita de la factura de la luz. Esa es la idea, sí. Al menos en su versión más extrema, que se llama full cost literal. Luego hay una versión más común, el full cost industrial, que se limita solo a los costes de producción. Deja fuera los gastos comerciales, administrativos. Vale, pero la filosofía es esa. El producto absorbe todos los costes de la fábrica. Y, a ver, históricamente tiene sentido. Te da una valoración de tus existencias que parece muy real, muy completa, y es útil si fabricas bajo pedido, por ejemplo. Ya. Necesitas un presupuesto cerrado que lo cubra todo. Pero intuyo que tiene un lado oscuro. Si está todo mezclado, tomar decisiones debe ser un infierno, ¿no? Imagina que bajan las ventas de pan. ¿Qué hago? ¿Dejo de hacer pan? Con este modelo, si lo dejo de fabricar, todos esos costes fijos que antes absorbía el pan, claro, ahora se tienen que repartir entre los croissants y las napolitanas. Y de repente parecerán mucho más caros. No me ayuda a decidir. Has dado en el clavo. Ese es su gran inconveniente. No te da información útil para la gestión a corto plazo. No te dice qué producto es más rentable por sí mismo, ni te ayuda a fijar precios de forma flexible. Es una foto, sí, muy completa, pero estática. Y para eso nace la otra filosofía. Justo. Para solucionar eso nace el modelo direct cost, o de costes variables. Que supongo que hace justo lo contrario. Radicalmente lo contrario. El direct cost dice, un momento, al coste del producto solo vamos a imputar aquello que varía directamente si fabrico una unidad más o una menos, los costes variables. Eso es. La materia prima, la mano de obra directa, fundamentalmente, los variables. Y claro, la gran pregunta es, ¿qué hacemos con todo lo demás? ¿Con los fijos? Con los costes fijos, el alquiler, los seguros. Bueno, pues este modelo los trata como costes del periodo. Son gastos que tienes sí o sí vendas una barra de pan o vendas 10.000. Claro. Por tanto, no son coste del producto, son coste de, por así decirlo, abrir la persiana ese mes. Y van directos a la cuenta de resultados. Para un momento. Pero es que eso lo cambia todo. O sea que con el direct cost sé exactamente lo que me cuesta producir una barra de pan adicional. Y por otro lado, tengo una cifra clarísima de todos mis costes fijos. Eso sí que es una herramienta para tomar decisiones. Podría lanzar una oferta a un cliente sabiendo cuál es mi precio mínimo para no perder dinero. Me da una agilidad tremenda. Esa es su gran fortaleza. Y la razón de su popularidad en la gestión, claro. Te permite ver de forma cristalina el margen de contribución de cada producto. El margen. Es decir, ¿cuánto dinero te deja cada unidad vendida para ayudar a pagar esa montaña de costes fijos? Y, una vez cubierta, pues empezar a generar beneficio. Facilita identificar qué productos son tus estrellas y cuáles son un lastre. Te ayuda a fijar precios, a simular escenarios. Es muy dinámico. Suena demasiado bueno para ser verdad. ¿Tiene alguna pega? Porque si no, no entiendo por qué alguien seguiría usando el full cost. Claro que las tiene. Por ejemplo, al no asignar los costes fijos, puede infravalorar el costo real de los inventarios a largo plazo y, además, puede distorsionar el análisis de la eficiencia de un departamento. Imagina un centro de coste con maquinaria muy cara. Muchos costes fijos. Que soporta. Por eso la elección no es blanca o negra. Depende de tus prioridades. Valoración contable a largo plazo, full cost, o agilidad y decisiones a corto, direct cost. Entendido. Así que una empresa elige su filosofía, su modelo. Pero eso es solo el mapa. ¿Cómo saben si se están saliendo del camino? Supongo que para eso necesitas tener el camino dibujado de antemano. Justo. Y ese camino dibujado es lo que llamamos el coste estándar. Es un ejercicio que se hace a priori, antes de empezar a producir. Es un estudio técnico, económico, muy detallado que dice, para fabricar una unidad de esto, deberíamos consumir X gramos de material A, que debería costarnos Y euros el gramo. Vale. Y deberíamos tardar Z minutos de mano de obra, que debería costarnos W euros la hora. Es una previsión, un objetivo. Un presupuesto a nivel microscópico para cada unidad. Exacto. Y una vez que tienes ese estándar, el ciclo de control es muy sencillo. Primero, planificas el coste estándar. Segundo, fabricas y la contabilidad va registrando los costes reales. Y tercero, y aquí está la clave de la gestión, comparas. Estándar contra real. Y la diferencia es lo que llamamos una desviación. Y cuando encuentras una desviación, a ver, mi primer instinto es pensar que alguien ha metido la pata o que algo ha salido mal. ¿Es siempre así? Es la reacción natural, pero es una visión muy limitada. Para analizarlo bien hay que entender de dónde viene la desviación. Las diferenciamos entre exógenas y endógenas. Exógenas de fuera. Eso es. Vienen de fuera, la empresa no las controla. Por ejemplo, si una guerra dispara el precio del petróleo, tendrás una desviación en tus materias primas. Si es algo puntual, pues lo anotas y ya está. Si es un cambio permanente, como un nuevo impuesto, pues te obliga a recalcular tu coste estándar para el futuro. Vale, esas son las que vienen dadas. Y las otras, las endógenas. Esas son las que nacen dentro de casa. Y son las que más nos interesan para gestionar. Aquí las dividimos en dos tipos, técnicas y económicas. A ver. Una desviación técnica tiene que ver con la cantidad de recursos. Hemos gastado más materia prima de la prevista por un fallo en la máquina. Han tardado los operarios más tiempo. Eso es una desviación técnica. Ok, la eficiencia. En cambio, una desviación económica tiene que ver con el precio de esos recursos. Hemos pagado más cara la materia prima por una mala negociación. Ha subido el coste de la hora de trabajo. Eso es una desviación económica. Esto me parece fundamental porque separa el qué del cuánto. Y aquí hay un punto en las fuentes que me ha volado la cabeza. Que una desviación no tiene por qué ser mala. Para nada. Es el mejor ejemplo de por qué analizar esto es tan importante. Imagina que un equipo de la fábrica idea un nuevo método de trabajo y consigue producir un 10% más de piezas en el mismo tiempo. Una mejora de productividad brutal. Exacto. Una desviación técnica muy positiva. Pero claro, si esa gente cobra un incentivo por productividad, a final de mes tendrás que pagarles más. Claro. Eso va a generar una desviación económica negativa, porque el coste salarial por hora habrá subido respecto al estándar. Claro. Y si un directivo solo mira el número final y dice, nos hemos desviado en costes salariales, está cometiendo un error garrafal. Se está perdiendo la noticia de verdad, que es que su equipo ha encontrado una forma de ser más eficiente. Esto cambia por completo el enfoque. La pregunta deja de ser, ¿quién se equivocó?, para convertirse en ¿qué ha pasado aquí y cómo podemos aprender de ello? Ese es exactamente el espíritu. Es pasar del control castigo al control aprendizaje. El análisis de desviaciones es una herramienta de diagnóstico, no un tribunal. Vale, entonces ya tenemos el mapa, que es el coste estándar, y sabemos leer las señales del camino, que son las desviaciones. Ahora, ¿cómo usamos todo esto para tomar las grandes decisiones? Por ejemplo, la más básica de todas. ¿A partir de qué momento este negocio empieza a dar dinero? Esa pregunta nos lleva directamente al concepto de umbral de rentabilidad, o punto muerto. Es posiblemente uno de los cálculos más importantes que puede hacer cualquier empresa. Define el volumen exacto de ventas que necesitas para cubrir la totalidad de tus costes. Tanto fijos como variables. Ambos. En ese punto, el beneficio es cero. Ni ganas ni pierdes. Cada unidad que vendas por encima de ese punto es beneficio puro. ¿Y cómo se calcula? Intuyo que aquí es donde el modelo Direct Cost que vimos antes brilla con luz propia. Totalmente. Como el direct cost ya te da por separado los costes fijos y el coste variable por unidad, el cálculo es directo. La fórmula es sencilla. Divides los costes fijos totales entre el margen de cobertura unitario. El margen de cobertura. Que no es más que la diferencia entre el precio de venta de tu producto y su coste variable. Es lo que ganas en limpio con cada unidad para ir pagando los costes fijos. A ver si lo he entendido. Si mis costes fijos son 10.000 euros al mes y por cada producto que vendo a 20 euros me quedan 5 limpios tras cubrir su coste variable, necesito vender 2.000 unidades, que es 10.000 entre 5, solo para quedarme a cero. Exacto. La unidad 2001 será mi primer euro de beneficio. Es una herramienta potentísima para evaluar la viabilidad de un proyecto. Lo es, y está íntimamente ligado a otro concepto crucial. El apalancamiento. Cuando hablamos de apalancamiento operativo, nos referimos al efecto que tiene la estructura de costes de una empresa, concretamente el peso de sus costes fijos, sobre su rentabilidad. Una empresa con muchos costes fijos, grandes instalaciones, maquinaria cara, se dice que está muy apalancada. La a un pie. Un pequeño empujón en las ventas puede disparar los beneficios, porque una vez cubiertos los fijos, casi todo es ganancia. Pero una pequeña caída te puede hundir, porque tienes que seguir pagando esa estructura, vendas o no. El riesgo es mucho mayor. Esa es la dualidad. El apalancamiento amplifica los resultados, tanto los buenos como los malos. Y entender esto es vital para decisiones estratégicas. Pensemos en el outsourcing, la externalización. Una startup de moda podría comprar sus propias máquinas y contratar personal fijo. Eso es un coste fijo enorme. Estaría muy apalancada. Vale. O podría externalizar toda la producción a un taller. De repente su coste ya no es fijo, sino un precio por cada camiseta que encarga. Acaba de convertir un coste fijo en variable. Ha reducido su apalancamiento. Tiene menos riesgo si las ventas van mal, pero a cambio su margen por camiseta será menor y pierde algo de control. Es una decisión estratégica pura y dura sobre el nivel de riesgo que quieres asumir. Claro. Exacto. Y lo mismo ocurre con el apalancamiento financiero. ¿Cómo financias la empresa? ¿Con capital de los socios o pidiendo un préstamo? La deuda genera un coste fijo. Los intereses. Aumenta tu apalancamiento. Si el negocio va bien, el beneficio para los accionistas se dispara. Si va mal, el banco querrá cobrar igual. Y el riesgo de quiebra es mucho mayor. Uf, el recorrido ha sido fascinante. Hemos empezado con una decisión casi filosófica sobre cómo medir un coste, full versus direct, y hemos visto que esa elección te da herramientas completamente distintas. Luego hemos visto cómo las empresas se marcan un objetivo con el coste estándar y usan las desviaciones no para castigar, sino para aprender. Y hemos terminado en cómo todo ese análisis se convierte en acción, calculando el punto muerto y gestionando el apalancamiento para decidir qué nivel de riesgo quieres correr. Al final, la idea principal que se extrae de todo el material es esa. La contabilidad de costes no es un ejercicio burocrático para rellenar informes. Es el sistema nervioso central de la estrategia empresarial. La forma en que decides medir tus costes define tu capacidad para planificar, para controlar y, en última instancia, para tomar decisiones sobre precios, productos y el futuro de la compañía. Para terminar, me queda una reflexión. Hemos hablado de modelos, de fórmulas, de desviaciones como si fueran piezas de una máquina perfectamente racional. Pero, ¿cómo influye la cultura de una empresa en cómo se interpretan estos datos? Ya hemos visto que una desviación negativa puede ser una noticia excelente. ¿Puede un enfoque obsesivo en reducir desviaciones, en clavar el estándar, llegar a ahogar la innovación o la moral de los empleados, creando un coste oculto que ninguno de estos modelos es capaz de capturar?